cultural y comunicacional La Mosquitera por la 88.1 del dial. El teléfono para comunicarte, si querés mandar un mensaje, mandar un WhatsApp, una opinión, pedir un tema, es el 261-746-5759 o el fijo de La Mosquitera, que es 451-1808. Ahí está, 451-1808. Para que te comuniques, también llames por teléfono y opines. Hoy, jueves, es jueves 22 de septiembre, siendo las 9 y 28. Disculpen esta torpeza para consultar, pero que sin lente no veo nada. Siendo las 9.28, hacen 6,2 grados acá en la zona de La Lagunita, en el Bermejo. De paso le mandamos un saludo a toda la audiencia que nos esté escuchando. Les cuento, como para que sepan, todavía estamos en invierno. Esta noche, en realidad sería viernes a la madrugada, jueves a la noche, a partir de la 1.04 empieza la primavera astronómica. La verdadera primavera empieza esta noche. Así que por eso que está fresco todavía, 6,2 grados, hace mucho frío. De este lado, ¿quién les habla? El gato de Dorrego. Del otro lado tenemos a don Ulises Reales en la operación técnica, que hace señas, que tiene ganas de hablar. ¿Tiene ganas de hablar? No. Bueno, sigue huyendo cobardemente por la lateral usted. Y el Alexis Leguiza, que está como loco yendo y viniendo tratando de armar el streaming. Ahí está, y saluda. Esto, bueno, así es como empieza. Estamos esperando que llegue la Cumpa Lali, que está gracias al muy buen servicio de colectivos de Mendoza, del transporte público de Mendoza, está tratando de llegar, que se ve que el colectivo no tiene ganas de trabajar hoy. Yo no sé si los colectiveros, pero los colectivos no. Y de paso le mandamos un saludo a la productora del programa, a la Ángeles Fredes, le mandamos un beso grandote, que se mejore el compadre Ángel, que salga todo bien. Querido Ulises, ¿le parece que ponemos un temita y arrancamos? Soy Darth Vader, feeling you don't with a rusico. Pegado a tu hijo quiero música. Baby, no te compares. Soy tu padre. Me gusta ser mi propio rey. Si no, que vengan a buscarme. Casi siempre estoy muy bien. Casi siempre estoy muy bien. En una coupé, voy para arriba de puté. Muy bien. Alright. Ok. A 200 en una coupé, voy para arriba de puté. Muy bien. Alright. Ok. A 200 en una coupé, voy para arriba de puté. Muy bien. Ululu. Ok. Alright. A 200 en una coupé, a 200. Estás escuchando La Mosquitera. No soporto que se olviden de mí. No sé por qué no paran de aplaudir. Continuamos en colectivo, estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del dial. Vamos a leer algunas noticias a nivel provincial. Esto está tomado del explícito online Periodismo sin Maripositas. A pedido de los empresarios, Suárez activó el mecanismo para subir otra vez la tarifa de taxis y remises. La última suba fue en junio, cuando el mandatario decretó una suba del 41%, incluso mayor de la que pedían los empresarios. El incremento se ejecutará tras cumplir el paso formal de la audiencia pública el 17 de octubre, según la resolución del gobierno. Esta vez, la Cámara Empresarial del Taxímetro y Afines pidió la CETAX. Pidió un ajuste del 36% sobre la última suba. En tanto, la Asociación de Propietarios de Taxis Mendoza, APROTAM, también pidió una suba que ronda el 20%. Mientras que la Asociación de Taxis, Remises y Afines de Zona Sur, ATASUR, solicitó un 24% de aumento. El servicio de transporte en Mendoza lleva una inflación acumulada desde enero del 53,3%, mientras que en un año ha aumentado un 74,7%. Esto es, digamos, desde hoy al año pasado exactamente. Continuamos con más musiquita. Do I see a song. Nothing but bluebirds. Mientras tanto, a nivel nacional, el Senado aprobó, esto es una nota extraída de Página 12, el Senado aprobó el proyecto para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con los dólares fugados al exterior. Algunos tienen deudas, otros simplemente apoyan a los evasores, definió el senador Oscar Parrilli. El rechazo opositor a la iniciativa que busca que la insólita deuda otorgada por el FMI, recordemos que una deuda que fue otorgada al anterior gobierno, estamos hablando del expresidente Mauricio Macri, una deuda que nunca en toda la historia del FMI fue otorgada a ningún país. Bueno, se la dieron a Mauricio Macri para poder financiar su campaña presidencial, la cual por supuesto no ganó, y con la plata que le quedó se la fugaron toda, como se suele decir. Bueno, el Senado decidió, gracias a la Cámara de la Cámara Alta, decidió aprobar el proyecto para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con los dólares fugados al exterior. Day by day, I'm falling more in love with you. And day by day, my love seems to grow. There isn't any end to my devotion. It's deeper, dear, by far than any ocean. I find that day by day you're making all my dreams come true. So come what may, I want you to know I'm yours alone, and I'm in love to stay as we go through the years, day by day. And I'm in love to stay as we go through the years, day by day. La Mosquitera. Muy, pero muy buenos días. Me sumo al colectivo un poquito más tarde. Estuvieron escuchando la compañía de Ángel Basile, de nuestro gato. Así que bueno, nuevo saludo a la audiencia, a quienes están del otro lado escuchando la Mosqui, a todos les compas. Saludo también al equipo, a Alexis, a Ulises que están acá. Y les comento que vamos a tener ahora una conversación muy interesante con Mariana González, que es portavoz de la comunidad Huarpe. Vamos a charlar sobre la recuperación de la lengua huarpe. Va a realizar un taller comunitario en 8 encuentros que se va a realizar en La Valle, en Villa Tulumaya. Te saludamos, Mariana, bienvenida al aire de la Mosqui. El Goizumoc, buen día, ¿cómo están todos? Comadre Pusco, comadre Peñe, hermanos y hermanas de la radio La Mosquitera. Bueno, los saludo y gracias por esta entrevista que para nosotros está siendo muy importante esta difusión de este trabajo, porque venimos ya hace muchos años con el tema de la visibilización de todo lo que son los idiomas, y más nuestro idioma antiguo, que es el milcayá. Buen día, bueno, te vuelvo a saludar ahora al aire. Mariana, hay una comunidad importantísima en La Valle, en tanto los huarpes. ¿Cómo se llevan ustedes con el tema del idioma y la comunidad, ¿no? En el territorio. Bueno, el tema del idioma es algo que compartimos, es una problemática que tenemos desde tiempos de conquista, de colonización, y que venimos arrastrando a través del tiempo las generaciones. Y bueno, ese idioma fue impuesto otro idioma en este territorio, entonces dejó de poder hablarse. Pero bueno, nosotros las comunidades huarpes, desde hace varios años, en el interior de nuestras comunidades, vamos como volviendo a retomar esa práctica de la oralidad de lo que es el idioma milcayac, porque bueno, como todo idioma desconocido, porque bueno, nosotros empezamos a hablar otro idioma acá en estos territorios, que es el español, y bueno, entonces también saber que ese idioma ha sido un idioma antiguo, que dejó de hablarse, y bueno, y reconstruirse en este momento, está en el proceso de reconstrucción y de revitalización por parte de todas las comunidades huarpes. Y bueno, y ahora se abre estos talleres para que las demás personas que no pertenezcan a una comunidad originaria, o sea, una comunidad indígena, uh-huh, puedan también ellas saber y aprender. Así que bueno, por eso es que seguimos con estos trabajos que tienen que ver con esa visibilización del idioma. Mariana, de acuerdo a lo que es la recuperación de la lengua huarpe, la lengua ancestral, ¿cómo están trabajando con la comunidad, la convocatoria de este taller? ¿Cómo les está yendo? Muy bien, porque hay muchas personas interesadas. Nosotros ya habíamos presentado en distintos espacios, ya venimos hace varios años, entonces las personas manifiestan que querían saber y conocer sobre el idioma. Entonces bueno, nosotros tomamos como esa aposta de poder llevar adelante, bueno, esto que va a ser algo comunitario, algo conjunto, porque no es que nosotros sepamos toda la verdad de esto. Bueno, es una reconstrucción que es muy de la base, desde abajo, y bueno, algún día tenía que suceder en este territorio y abrirse para toda la comunidad mendocina, no solamente para la comunidad de La Valle. Me acuerdo, yo no sé si eso está pasando ahora, porque sé que tuvieron algunos problemas de presupuesto, pero en la Biblioteca General San Martín también se daba clases de lengua huarpe, en tanto el micayac. Yo no sé si vos tenías vinculación con estos talleres. No sé de qué año, a lo mejor, no sé si ha sido reciente, porque nosotros presentamos proyectos para poder estar en la Biblioteca General San Martín, uh-huh, de nuestra comunidad, de nuestra organización, pero bueno, no tuvimos respuestas porque no hay presupuesto. Nos dijeron, uh-huh, se daba ya un taller de quichua en la biblioteca, uh-huh, Sí. Y bueno, nosotros, como es la lengua del territorio, quisimos poder trabajar desde ahí, desde ese lugar más central, claro, para que toda la comunidad mendocina pudiera acceder, porque, bueno, si hablamos de distancia, La Valle es bastante lejos. Pero bueno, la posibilidad ahora la tenemos en La Valle y vamos a estar ahí haciendo lo mejor por este aporte hacia el idioma, ¿cierto? Hermoso suelo para desarrollar este trabajo, Mariana. Y teniendo en cuenta esta recuperación de la lengua originaria, ¿podés comentarnos de qué se trata el diseño internacional de las lenguas indígenas? Bueno, Organización de Naciones Unidas se trabaja a nivel internacional con todas las lenguas del mundo que son originarias y están teniendo problemáticas respecto a su desaparición, muchas de ellas. Entonces, bueno, se pone el foco en esa importancia de la recuperación y de la revitalización. En primera instancia, hacia las comunidades, se hace como un apoyo en cuanto a derechos, porque todo lo que pasa por ese organismo tiene que ver con los derechos que tenemos como seres humanos, derechos humanos y culturales, a poder recuperar nuestra identidad, a poder volver a recuperar todo lo que son nuestras raíces, nuestras costumbres, y bueno, y poder ejercerlas desde eso, desde el hecho de que es un derecho que tenemos. Tal cual. Importante todo este tipo de talleres, siendo que no hace mucho, a ver, unos 30 años. Digo, no hace mucho al lado de la historia del pueblo huarpe, ¿no? Unos 30 o 40 años atrás, 30, eran negados por parte, por ejemplo, de algunos catedráticos en la UNC que decían que el pueblo había desaparecido, que la lengua había desaparecido y que se esté tomando esta nueva actitud, bueno, es como dar vuelta a la tortilla. Sí, están sucediendo bastantes cosas, bastantes cambios estamos teniendo, porque de hecho hay organismos que están apoyando toda esta como revivir, que nuestra cultura está viva, que nuestro pueblo está vivo, siempre han estado vivos en nuestros territorios, nuestra raíz sigue estando ahí latente para nosotros, y bueno, así que eso les puedo contar, que al final vamos por ese camino, haciendo ese caminito como de hormiguitas y bueno, aportando a ese desarrollo que creo que tendríamos que tener todos los mendocinos y que todos los mendocinos deberíamos conocer y poder recuperar, porque fue algo que fue quitado de nuestro territorio. Entonces, negado también. Sí, muchas veces negado, como vos dijiste, nosotros hemos tenido experiencias donde hemos estado en el mismo lugar que decían que no existíamos y ahí estábamos nosotros presentes. Claro. Así que bueno, eso sí, lo hemos vivido como en carne propia. Pero bueno, nosotros somos fuertes y somos guerreros, como todos nuestros antepasados huarpes, y seguimos adelante visibilizando y trabajando por nuestras raíces y por nuestra identidad. Perfecto, Mariana. ¿Podés invitarnos a participar de este taller? Comentanos, van a ser 8 encuentros tan solamente, así que están más que invitados todos a poder participar de esta capacitación, de este taller, que es comunitario, abierto. Así que, bueno, invítanos vos, Mari. Sí, los invito a participar de este taller, que va a ser el día 24, el sábado que viene, en la biblioteca Pujadas de La Valle, es pegadito al lado de la municipalidad, la dirección, y bueno, y ahí vamos a estar como hablando de muchas cosas que son importantes y partiendo desde nuestra identidad, desde nuestros derechos. Así que bueno, los espero a las 11 de la mañana en la biblioteca Pujadas, así que están todos invitados, la entrada es gratuita, no se cobra por este taller, así que bueno, pueden inscribirse, tiene un cupo, ya estamos inscribiendo, así que bueno, dejo mi contacto a los chicos de la radio por si alguien está interesado y está escuchando. Sí, sí, sí, no hay ningún problema de compartir tu número de teléfono, entonces, si preguntan para poder acceder al taller. Sí, sí. Sí, mi teléfono y mi correo hoy voy a dejar para que se puedan comunicar. Genial, Mariana. Vamos a compartir esto en nuestras redes para que las personas puedan sumarse, conocer este taller grupal, que como decía Mariana, tiene capacidad limitada, así que no se lo pierdan. Mutuani, por pasar por el aire de la mosquí. Mutuani, Eptayú, Peñe, Puspu. Bueno, gracias, hermanos y hermanas. Por su trabajo, que siempre comunitario también, y nos une ese lazo. Ah, bueno, perfecto, y bueno, ojalá que algún día vuelvas, porque más dijiste más temprano que has venido al piso de la mosquitera en algún momento. Sí, bueno, sí. Te esperamos acá cuando vos tengas tiempo, cuando vos quieras, y charlar un poquito sobre el territorio, la comunidad y todas las actividades, no solamente esta, todas las actividades que hacen en tanto la visibilización del pueblo huarpe y la expresión de su cultura. Así que las puertas abiertas, Mariana. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todo el equipo y a los oyentes por siempre escuchar nuestras palabras. Abrazo grande. Gracias, abrazo. Acabamos de hablar con Mariana, que es portavoz de la comunidad huarpe, invitándonos a este taller grupal y comunitario de recuperación de la lengua huarpe. Le mandamos un saludo a la Angelita, que nos mandó este mutuani. Uh-huh. Le decimos un gracias. Vamos a tener que caer todos los mosquiteres a este taller. Y estaría bueno. Planazo, nos vamos a Villa Tulumaya a compartir. Yo no quería meter la pata. Hay otra, dentro del huarpe originario, hay dos lenguas se me acaba de olvidar. El nombre, ahí va a venir. Se me acaba de olvidar el nombre. Mientras a vos te viene ese reflejo de la inteligencia, viste que se nos van a mí. Sí, me quedo capaz como... que ahora en un ratito me pego en el dedo y me viene. Y vuelve. Ah, era. Y la... Bueno, los vamos a invitar a que participen en un sorteo buenísimo que tenemos para que puedan participar, para que puedan ir al teatro, salir a ver una obra espectacular. En nuestras redes sociales van a encontrar la participación, todo lo que tienen que hacer para poder participar, y vamos a sortear mañana estas entradas. Son 5, así que tienen un montón de posibilidades. No se cuelguen en buscarnos en Instagram como La Mosquitera, y también pueden encontrarnos en Facebook. Pueden ver justamente nuestra página, La Mosquitera, www.lamosquitera.org, y ver todas las notas que publicamos de todo lo que pasa al aire. Y también podemos recibir sus mensajes al 2617-465759. ¿Cómo anduvo el cómputo, Angelita? ¿Vino o no vino? Más o menos. ¿Sabés por qué es esto? Porque vos no querés usar la compu. No. El Ángel hace esfuerzos de mentales así, de memoria. Sí, me está saliendo humo. Tira una data siempre. Yo me quedo como, claro, yo soy de generación que recurre, viste, al celu, a la compu ahí nomás. Claro. Y también nos cuesta memorizar un poco. Mientras estoy tratando de explotar y sacarlo el jugo, pues se me borró no pasa el nombre. Nada. ¿Te parece que vamos a un temita? Dale, y volvemos, y volvemos en más en colectivo. El torbero que llega hasta ti para verte asomar al balcón, hoy te vuelve a ofrecer su canción, esperando le digas que sí. Quiero verte esos ojos, mujer, a ver pronto, mi amor, tu ventana, así nos dirás mañana que escuchaste mi bien sin querer. Amor, amor, amor, no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir si no te dejas ver. No comprendes, ingrata, que en locos de paridos tu cariño fue mío. y me haces padecer. Yo quisiera poderte expresar en mi canto la inmensa pasión que encendiste en mi corazón y que en vano pretendo ocultar. Si aceptaras, mujer, el amor que con tal loco afán ambiciono te cobijar en el trono que en mi pecho formará el dolor. Amor, amor, amor, no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir si no te dejas ver. No comprendes, ingrata, que el loco se parió, tu cariño fue mío y me hace padecer. Amor, amor, amor, no me hagas más sufrir, prefiero aquí morir si no te dejas ver. No comprendes, ingrata, que el loco se parió, tu cariño fue mío. Estás escuchando La Mosquitera. Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón. En mi mesa me lo mueve, mueve, mueve, don chon. Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong. Y yo soy el único que tiene ese bombón. Para que vos veas cómo viene esta mañana que pasamos de Ada Falcón a todo este movimiento. Tenemos una data muy importante, ¿o no, Gato? ¿De qué es todo lo que hablamos fuera del micrófono? Empezaron a llegar mensajes. Volvamos con lo que está. Le doy gracias a la Angelita y al compadre Poroyan. ¿Y cómo era? ¿Y cómo dije? Ayentiak, Ayentiak. ¿Cómo me voy a olvidar? Ayentiak. Ayentiak. Milcayak y Ayentiak. Las dos lenguas que hablaban el pueblo huarpe. En este territorio. En estos lares. Y lo importante que es recuperar estas lenguas, particularmente para las comunidades, pero también, por ejemplo, en muchos lugares se tiene que garantizar la educación bilingüe. En lugares como los nuestros, que el asedio de lo que pasó con la conquista, pasa que tenemos comunidades muy nucleadas, pero es importante que todas y todes nos vinculemos con nuestras lenguas ancestrales. Desde este lunes y hasta el próximo domingo, el RENAPER junto al ANSES realizan un operativo para renovar el documento o sacar el pasaporte sin turno. El programa va a estar en Las Heras hasta el domingo inclusive. Va a estar ubicado en el estacionamiento del hipermercado ubicado en la calle de Regalado Lin y Bolón Surmer en Las Heras. Así que ahí tienen una datita para poder renovar el DNI, el pasaporte, ¿por qué no? Sí, no, me quedé colgado con el tema de la lengua. Mil disculpas, me quedé pensando en Alienteac y Milcayac. Importante acercarse a esto porque te ayuda a agilizar los trámites, te ayuda a cerrar trámites que son re importantes, como es el documento, el acceso. Perdiste el DNI, lo tenés que renovar, no tenés tiempo por el laburo, no te cuesta sacar turno. Sabemos que ha habido conflictos con el funcionamiento de los registros civiles en la provincia de Mendoza el último tiempo. Sí, bueno, hubo conflicto porque estaban en paritarias y en una lucha, en tanto el reconocimiento de un aumento salarial y que estuvieron literalmente cerrados muchos registros civiles de la provincia. Así que, bueno, importante poder acceder a estos espacios públicos para poder acceder a este trámite. Compañera, son las 10. Nos vamos a la tanda y volvemos con más en colectivo. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento, no solo publicitamos, también exigimos. Ley de Distribución Igualitaria de Pauta Oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia. Con las personas mayores, seamos siempre respetuosos. Respeta sus tiempos. Sé parte del cambio. Juntos, hacemos de Mendoza una provincia amigable con los adultos mayores. Gobierno de Mendoza. Hola, somos del CEPJA 3007 Nemesio Quiroga. Y los estudiantes te van a contar por qué está bueno que vengas a conocernos. Porque puedes tener tu estudio primario y secundario. Es cómodo y de ambiente tranquilo. Los profes siempre están a tu disposición. Se preocupan mucho por vos. Somos muy unidos y nos ayudamos entre todos. Por todo eso te esperamos en la parroquia Nuestra Señora de la Consolata a partir de las 14 horas. Si no, en la escuela Sayanca, Pedro Molina y Lemos a partir de las 18:30. No te pierdas esta oportunidad. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días, señorita. Con el permiso de ustedes, los voy a molestar un minuto para presentar. La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactanos por nuestras redes sociales, La Mosquitera. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ujembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1 Radio Comunitaria. La cultura vuelve a movilizarse por su futuro. El jueves 22 de septiembre nos convocamos en la puerta del Congreso de la Nación para exigir la votación del proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan las actividades culturales. Senadoras y senadores, legislen a favor del pueblo. Nuestra identidad cultural y cientos de miles de puestos de trabajo están en riesgo. La cultura no se toca. Convoca Unides por la Cultura. ¿Por qué el pueblo tiene que pagar la fiesta de los monopolios? ¡Ma! ¡Llegó la boleta de Corneta Tel! A ver, dame. ¡Ah, no! No te la puedo creer. Estos de Corneta Tel volvieron a aumentar la tarifa. Yo no sé si la vamos a poder seguir pagando. Internet, el celular y el cable son servicios esenciales, pero los jueces, a pedido de Clarín Telecom, impiden que el Estado los regule. La conectividad es un derecho básico y debe garantizarse para todos y para todas. Sí a la regulación estatal de las tarifas de telecomunicaciones. Coalición por una comunicación democrática. Uno, el Dial de la Memoria, Comunicación Popular. La verdad es la milanesa. mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Póngame oído, en este barrio muchos guapos lo han matado. Calle Luna, calle Sol, calle Luna, calle Sol. Oiga, señor. Saca y abre tu cuchillo y ten cuidado. Oye, ten cuidado. Póngame oído, en este barrio muchos guapos lo han matado. ¿Y qué muchos han matado? Calle Luna, calle Sol. ¿A dónde? Calle Luna, calle Sol. Continuamos en colectivo y se ha subido una pasajera ilustre, una gran laburadora, no solamente de las radios, sino también de la cultura, que es la Paula Ochoa. Hola, compa, ¿cómo te va? ¿Cómo les va, compañeros, así en la mosquitera? Un gran saludo. Aquí, como ustedes están llevando adelante la tarea de la comunicación comunitaria, estamos haciendo lo mismo, lo cual es muy bonito charlar con ustedes en esto de lo que vos mencionabas, la militancia de la palabra, ¿no? Gracias, gracias te damos, porque sé que estás laburando. Te paso un gran abrazo a todos los compas de la Cuyum. Bueno, eso, gracias. Un gran saludo, Paula. No, gracias a ustedes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, un gusto escucharte. Contanos, Paula, nos vas a invitar a la segunda edición de La Zapada de Mujeres y Ciencias, Spicy Jam, al espacio Arizu. Coméntanos sobre esta actividad. Sí, fue una jornada que es la segunda edición. Lo lindo es que se abrió una convocatoria. Yo solamente fui muy simple a la hora de mandar mis datos y las ganas de participar, y después de una preselección quedé justamente para esta jornada, que se va a hacer en el espacio de Arizu de Godoy Cruz, con el ingreso que es gratuito. Lo que sí tenemos que mencionar que es a medida que van llegando, porque tiene una capacidad limitada. Lo bonito de todo esto es que no solamente voy a estar leyendo o cantando algunas canciones, sino que voy a estar en la parte de la charla debate, donde voy a estar participando junto a otras personas de una charla respecto al rol de mujeres y disidencias en el mundo del arte. Buenísimo. No solamente, digo por el tema de la charla, porque no se deja de seguir educando con esto, ¿no? Y aprendiendo. Sino tu aporte en tanto la cultura, que es por ahí donde a mí me gustaría más, pero soy yo nada más, que me gustaría más que escucharte hablar de tu aporte. Bueno, para mí es primordial, lo hemos charlado mucho con compañeras que realizamos en Buenos Aires la primera antología de poesía traba trans no binaria, que es un espacio de trinchera. Me parece que estos lugares donde una puede discutir diferentes perspectivas, diferentes miradas hacia el arte, lo que genera para quienes de algún modo estamos tratando de transformar nuestra realidad y la realidad de la violencia machista en este mundo que es heterosis patriarcal, es la importancia de comenzar a generar estos espacios y a visibilizarnos. Una vez una traba me dijo algo que a mí me marcó cuando yo creí haber descubierto un paradigma a la idea de señalar lo que no existe, lo que no se nombra no existe. Y la verdad que la compañera me dijo que estaba bien que haya llegado a esa síntesis, pero que en realidad nosotras existíamos y eligen no nombrarnos. Entonces me parece que lo que motorizó también a que yo me acercara es comenzar a visibilizarme a mí misma y nombrarme. Siempre digo que yo existo cuando me nombro, cuando me hago palabra, ¿no? Y me parece que ahí es un poco el eje, y también comprender a la poesía o a la música como una herramienta para la transformación, para la revolución. Muchas veces menciona a Dardo Ronsoro, un poeta de Buenos Aires, de Luján, de Buenos Aires, desaparecido en la última dictadura militar, donde en su poema Declaración Jurada dice: la poesía no es una prosa bonita, ¿no?, sino que se trate de otra cosa. Y me parece que ahí está la clave de lo que me motoriza a participar, y a la vez también generar algunos lineamientos de pensamientos para la charla debate y también para la performance, que me va a estar acompañando una compañera, Cecia Ferrer, que vamos a estar haciendo un poquito de musiquita y alguna cita ahí entre escritura, Y me parece que lo lindo es romper un poco la mezquindad del arte burgués, de la individualidad, y entonces comenzar a compartirnos, comenzar a romper esa lógica de alimentar el ego o el narcisismo que de algún modo siempre aparece, sino que comenzar a transformarlo, y para eso es comenzar a cambiar la cabeza, ¿no? Una de misma. Si no arrancamos por allí es como complejo. Ya lo decía también Martí, ¿no? La poesía es revolución, y en algún momento yo te estuve espiando por ahí algunas cosas que pusiste, pero y que estoy totalmente de acuerdo que la poesía puede ser un fusil también. Claro, sí. Claramente. Como decía Raúl González Tuñón en Luna con Gatillo, ¿no? Cuando menciona gatillaré para que el mundo cambie de una vez, claro. Repetinos, porque sé que estás hasta las manos, estás trabajando. Así que repetinos, invítanos una vez más, compa. Sí, porfa. Les invito a todos, les invito porque, bueno, me gustaría verlos y tomar unos mates y estar charlando ahí. Es el domingo 25 a las 16 horas en el Espacio Arizu, en Avenida San Martín 1600, en Godoy Cruz. La entrada es gratis, con cupos limitados, en orden de llegada. A las 16 va a estar este conversatorio, que es la charla de debate sobre mujeres y disidencias en el arte, y luego comienza la musiquita y todas las performances que están preparadas. Bueno, perfecto. Agradecer. ¿Ibas a decir algo, Lali? No, saludarte, Paula. Muchas gracias por la invitación. Difundiremos esta actividad para que nadie se la pierda. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Saludo. Y paso al negro Michael, mandale un beso grandote. De parte nuestra. Bueno, le mando. Abracito. Adiós. Bueno, hermosa cita tenemos el 25 de septiembre. Nos acaba de invitar Paula a la segunda edición de La Zapada de Mujeres y Disidencias, Spicy Jam, que va a ser en el Espacio Arizu a las 16 horas. Va a estar el Espacio de Debate a las 19 de La Zapada. La entrada es gratuita. Así que es una experiencia hermosa para que podamos intercambiar, conocer, descubrir. Como vos decías, se sigue educando al respecto, se sigue compartiendo, sobre todo quienes hacemos cultura, poder intercambiar, encontrarnos con otras realidades, sensibilizarnos un poco, empezar a salir un poquito con la primavera que se está poniendo lindo, ¿no, Gato? De una, y la importancia de dos cosas. Uno, vamos a lo pragmático, ¿no? Acuérdense que el cupo es limitado. Tanto esta propuesta como la que más temprano estuvimos hablando con Mariana González de el taller de lengua Milkayak. El espacio es limitado, entonces asegúrense el lugar, porque si no se quedan arafue y se quedan con las ganas. No queremos eso. No queremos eso, así que tampoco que vayan hordas de personas, hordas de gente golpeando la puerta, por favor. No me quiero quedar fuera. O sí, qué sé yo, buenísimo, porque aporta al crecimiento cultural. Y por otro lado, el tema de ir a estas charlas, porque te ayuda de a poquito a abrir la cabeza, a salir de ese pensamiento troglodita que por ahí nos rompe, que... troglodita viene de no me acuerdo si era del romano o del griego, que quiere decir hombre de la caverna, literal. Entonces, salir de la caverna, de ese cuadrito donde vemos siempre la misma imagen, y de todas las cavernas, y vean la luz del sol. Viste que incluso Paula mencionaba como esta visión del arte como a veces que medio narcisista, no compartido. Entonces esta propuesta también pensada en función del compartir, de la horizontalidad, que estos espacios de mujeres y ciencias están muy caracterizados por eso. Es una experiencia muy hermosa para que todos, todas, todos puedan hacerlo. Los espacios así son transversales, abiertos. No se dejen engañar en que el domingo hay que estar en la casa. El domingo hay que salir y hay que participar en esta actividad. Gato, ¿te gustaría ir al teatro? Siempre. Obvio. ¿No sabías que tenemos 5 entradas para Úter del elenco de las cariátides. ¿Por qué no me sale? Cariátides. Ay, por Dios, llevo como el quinto mate y todavía no todavía no te bajás del colectivo, del otro colectivo. Así que bueno, se pueden ir rápidamente ahora mientras nos escuchan a Instagram, se van a La Mosquitera y ponen ahí sus últimas tres del DNI, lo llevan a sus redes y participan por esta función que va a ser el viernes 23 de septiembre a las 21:30 horas. Perfecto, así que bueno, no se pierdan mañana la programación, participen, manden mensajes, etcétera. Ahora lo único que me sale en la cabeza, uy, se me acaba de olvidar de nuevo. Uy, qué mal que hoy día este colectivo está así. Se me acaba de olvidar de nuevo, Ayentiac. Ayentiac y lo único, dos palabras, Ayentiac, Uno pasa de la falta de rememorar algo a la repitencia, ¿viste? Sí, lo que pasa es que soy un anti Google, porque no está mal, no la veo mal, esa opción en tanto búsqueda de información, pero es como que dejamos de usar la máquina más importante que tenemos en nuestro cuerpo, que es el cerebro, y usar la memoria como herramienta por ahí. Yo no lo veo mal, no es que me estoy parando en contra de... la informatización del conocimiento, pero no dejemos de lado eso otro, porque si no nos subimos a esa muleta. El recurso más importante. Gato, ¿te parece que vamos brevemente a escuchar una canción y volvemos con más en colectivo? Avant. Vamos. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada. Por lo que no vale nada. ¿Cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? Se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer. La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? hacemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. ¿Qué mar es la mar? ¿Qué mar es la mar? ¿Qué mar es la mar? ¿Qué mar es la mar? La preguntaré. Volvemos con más en este colectivo. Vamos a mencionar una efeméride muy importante, que es el nacimiento de Carlos Jáuregui. En 1957 nace Carlos Jáuregui, activista de los derechos de los homosexuales. Encabezó las primeras marchas del orgullo gay y lésbico y confrontó contra la iglesia, además de impulsar proyectos de unión civil. Fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina y fundó Gays por los Derechos Civiles. Murió en 1996 y es una persona emblemática en cuanto a conquista de derechos y organización. Nació en La Plata, su objetivo siempre fue visibilizar, como muy bien dijiste, las luchas de las comunidades con el afuera, de alzar la voz para reclamar injusticias y avanzar en la conquista de derechos de manera colectiva, que esto nos parece realmente muy importante, porque siempre abogó por incluir a todes. Él decía, en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, por eso las marchas del orgullo gay. Y además sentó precedente en cuanto a lo periodístico. La primera tapa de revista blanqueó su relación con su compañero. Hizo que se visibilizara lo que le pasaba a muchos y son personas muy valiosas para nuestro país. Vamos a escuchar un audio, ¿te parece? El gran tema es la discriminación. La discriminación es la discriminación a todos. La Organización Mundial de la Salud, a fines de 91, saca definitivamente de su lista de enfermedades a la homosexualidad. ¿Esa gente está discriminada por las leyes? Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, hoy vigilando a la policía. Y cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacernos una realidad. Te llamaremos. Bueno, volvemos con más de este en colectivo. Y tenemos una mañana cargada de noticias. Tenemos la columna en breve de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes. Más noticias de actualidad. Hoy día, en este en Acordes, tenemos a Lucía Miremont, nada más y nada menos. Hoy cerramos con Lucía Miremont en vivo y en directo desde los estudios de La Mosqui. Así que vayan preparando la orejita porque se viene una jugosa propuesta para cerrar el jueves. Y bueno, con música. Las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Bruna, bruna, murió María y está en la cuna, se fue de día sin ver la luna. Cubrirán tu sueño con un paño blanco y te irás del mundo con un traje largo. Y jamás, ya nunca, Negra María, tendrás 15 años. Te lloraremos, Negra María. Negra María, cerraste los ojos en carnaval.

a su puerta los amigos que lo quieren. Demuestran que lo prefieren al venirle hoy a cantar. Y entre afinar y afinar, con el bullicio que crece, te van armando un cogollo, porque usted se lo merece. ¿Acaso está dormido? El tiempo no ha de borrar lo que siente al despertar. Cuando la guitarra suena, se le van todas las penas y hasta el sueño se le quita. El corazón se le agita y la alegría florece. Van a cantar tonadas porque usted se lo merece. Ahí estábamos escuchando a la Juanita Vera y porque usted se lo merece, compadre Leandro Poroyán, le dediqué este temita. Y bueno, y también a la Ana María Bueno, y a todos mis amigos, a los que están siempre del otro lado. Hago un montón. Ponga un poquito más. El cogollo ha comenzado. Un mimito ahí para... Qué bonito. Para activar la... Es hermoso, de verdad. Me costó muchos años entender el folclore cuyano, ¿vos sabés? Me costó cuando yo tenía 20 años. No me gustaba la tonada, por ejemplo. Decía, con la tonada, qué moco. Decía, qué estúpido, ¿por qué no tenemos la chacarera? Decía yo. ¿No? Claro, lo más rítmico, lo claro, que a uno primeramente le suena. ¿Sabes qué? Yo vi enamorar. Ay, dijiste esa. Ajá. Vi enamorar a una piba, un pibe tocando una tonada, un pibe que en ese momento tenía mi edad. Y yo dije, ah. Y vi que dijiste, chau heavy metal, yo quiero ser como. No, no. no dejamos nunca el rock and roll. No, el rock and roll es porque es otra instancia y el tango también. Es otra instancia, el bolero es otra instancia. Son momentos en los que uno se va encontrando con la música, que es muy linda esa sensación, ¿viste? Son momentos, son propuestas. A mí me pasó de, por ejemplo, de mi primera adolescencia, escuchar música muy distinta a la que escucho, que no dejo escuchar. Con la cubanía me pasó algo de que en mi familia hay mucho músico, mucha música. Entonces uh-huh. El folclore siempre estuvo. Uh-huh. Siempre sonó de todo. Entonces el folclore es algo que manejo, que digamos, quien... ¿Lo has vivido? Sí, lo manejo. No es algo que escuche cotidianamente. Son algunas cositas así muy puntuales, pero me gusta, me agrada. Sí, el tango es como más mi fuerte. Me gusta mucho. ¿Te gusta, escuchar y bueno. Mirá. Mi papá tocaba la guitarra y no hacía era un eximio con el punteo, era más de rajar la guitarra y cantaba medio también, tampoco tenía una voz melodiosa, pero él cantaba y él decía, mira, una persona que está feliz canta bien, canta mal, no importa, pero una persona que está feliz canta. Entonces, vos cuando escuchés a alguien cantar, vos escuchás, caminás por la calle, escuchás a alguien silbando una melodía, un pasaje, celebralo y ponete contento, ponete contenta, porque esa persona está viviendo. Sí. Ese momento lo está viviendo, está recordando, está añorando, está esperando vivir otro momento, un poquito más adelante, está viviendo. Entonces, eso es la música. Sí. Ahora estamos escuchando una tonada fantástica de la Juanita. Bueno, eso es, son momentos. De repente después que te da otro momento, escuchar un tango o un buen tema de AC/DC o no sé. Esa sensación, sacar. Gato, de primer encuentro con un tema que te gusta, ¿viste? Esa sensación que te queda ahí como de, esto es muy hermoso, ¿viste? O letra, o sonido, ahí que te queda como, no sé si usted es muy fan de repetir temas, por ejemplo, de escuchar de nuevo. Sí, mirá, sí, sobre todo cuando salgo a correr. Mirá. Me pongo los auriculares y hay un par de temas que escucho que me ponen... en lugar. Me ponen loco. Y tengo en la... como que se repiten, hay tres temas que me gusta escuchar como para salir a correr y que me hacen muy bien. Una del grupo The Verb, que hay un tema muy, muy... Ya se me olvidó el nombre en inglés. Que escucho, que me gusta muchísimo cuando salgo. Otro es Apertura 1812 de Tchaikovsky. Mirá, que es, no lo, no es, lo, una, no. es una música que dura más o menos 15 minutos. Esperando el océano de Sumo. Esos tres temas salgo a correr y me motivan. Mirá. Y salgo taca, taca, taca, taca, taca. Queremos taca, taca. Saber, por ejemplo, ¿cuáles son esos temas de quienes nos están escuchando? Porque también puede ser nuestro que te tema. Lleven, que te sirvan. Así que nos pueden mandar un mensajito. En tanto Cultura Gato, está pasando algo muy importante el día de hoy. Y vamos siguiendo esto. El hilo. Ahí, el hilo. Vamos, ahí vamos con... Mirá cómo ataste. Pues mira cómo estamos. La importancia, lo fundamental que es la cultura en todo el territorio nacional... estamos en peligro con los fondos de asignaciones específicas, que son los fondos destinados a incentivar, fomentar y asistir la producción cultural, en tanto teatro, música, producción audiovisual, medios comunitarios, bibliotecas populares. Todo eso incluye en estos fondos de asignaciones. Fondos que han sido afectados. Sí, recordemos que fue durante la reforma jubilatoria de... Que quiso hacer Macri, ¿te acordás? Reforma jubilatoria, tributaria, marcada por la represión. La represión. Las grandes movilizaciones en repudio. Sí. Y que en ese momento fue que Macri agarró y dijo, bueno, también vamos a modificar esto, que ahora en diciembre, ya ahí cito nomás, en diciembre se termina de estos fondos específicos que... ¿por qué se dice fondos específicos? Porque es una porción... que se saca de la entrada que vos comprás para ir a ver el cine en tanto las grandes salas de cine, que en Mendoza hay tres propuestas, una es Tango de Cruz, otra en Guaymallén, hay dos en Guaymallén, que es el Mendoza Plaza, el otro el Barracas y el otro el Palmares, que es Tango de Cruz. Cuando vos comprás una entrada de cine ahí, de esa entrada se saca una porción y se usa para fomentar la cultura. La cultura que, te doy el pie a vos, ¿qué es lo que se busca fomentar? Sí, justamente la producción cultural, el consumo, la promoción de la diversidad cultural en nuestro país. Y tal como decía el gato, esto sale de impuestos que ya están cargados en entradas de cine, de cines masivos, de impuestos, por ejemplo, a los cigarrillos, de distintos tipos de impuestos que van directamente a estas instituciones que regulan estas producciones culturales. El INCA, el INAMU, que es el Instituto de Música, la CONAVIB, el FOMECA, bueno, diversas instituciones, claro. Que vamos a ir desarrollando esta información. Estamos, vamos a tener una comunicación ahora con Ciro Novelli para hablar justamente sobre este tema que nos tiene atravesadas a todos. Desde el día de ayer, para que sepan, la provincia de Buenos Aires, más precisamente en Capital Federal, se estuvo haciendo una vigilia desde Unidos por la Cultura, que son quienes convocan para exigir el rápido tratamiento legislativo de un proyecto de ley que exige la prórroga de estos fondos por 50 años. Claro. El día de hoy hay una masiva movilización en el Congreso y aquí en Mendoza tenemos nuestra propia movilización. Ayer estuvo Santiago Clement hablando, que es de la Asamblea de Artistas de aquí en Mendoza, invitándonos a las 16 horas, va a ser en la Escuela de Cine hoy día. Sí, la Escuela de Cine que está... ¿estamos al aire todavía? Ah, pues que hubo un silencio en la música de Cortina. que está en la calle Vicente Zapata. Apenas inicia, uno cruza el puente del nudo vial, cruza por abajo el puente de saliendo, viniendo de la terminal, y apenas entras a la ciudad de Mendoza, a mano derecha, ahí está la Escuela de Cine. Bueno, a las 4 de la tarde se va a hacer una manifestación de reclamo de la continuidad de estos fondos específicos que, como decías vos, nombraste el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine. Ahí creo que estamos por lograr la comunicación. El INAMO, Instituto Nacional de Música, la CONAVIP, que busca fomentar las bibliotecas populares. También nosotros, los medios comunitarios, estamos afectados con por el FOMECA. A través del FOMECA, que es el Fondo de Fomento de Comunicación. Y la peligrosidad que hay en tanto estas asignaciones específicas, lo que sucede con la modificación que se hizo en el 2017 en la reforma tributaria que hizo el macrismo, es que estos fondos se vencen en diciembre de este año y también pasan directamente al Tesoro Nacional. Lo que se busca con el proyecto que estamos luchando para que se apruebe, que el número de este proyecto es el 3823, por si quieren buscarlo, prevé por 50 años esta extensión de presupuesto para estas instituciones y que ingresan directamente a estas instituciones, estos fondos. Claro, justamente, porque al tener autarquía, poder decidir de manera autónoma qué hacer con estos fondos, hace que se pueda fomentar la cultura por gente de cultura y no como lo que pretende este proyecto, que es iría a las arcas del Estado, y cuando se le ocurre a algún funcionario o quiera o tenga ganas o se acuerde, a lo mejor va a redistribuir este fondo para justamente fomentar la cultura, la producción y también la peligrosidad en tanto puestos de trabajo que hay en los medios comunitarios, en las bibliotecas populares, en las instituciones de teatro, de música. Nos ponen alerta por distintos lugares, no solo por la promoción cultural, sino también por los puestos de trabajo. Es por eso que vamos a hablar de este tema, que ojalá que no hayamos redundado en lo que dijimos, con Ciro Novelli, gran director de cine. Buen día, Ciro. De este lado te habla El Gato y la Lali. Bienvenido a La Mosquitera. Hola, hola. Estamos ahí estableciendo contacto. ¿Nos escuchas, Ciro? Puede haber pasado lo que nos pasó recién con la Estela. Quizás él nos escuche a nosotros, a nosotras, y nosotros no a él. Vamos a hacer otro impasse así de tiempito para contarles mientras estamos en esta comunicación. Les comentamos que a nivel nacional y provincial se han desarrollado distintas actividades a lo largo del año para exigir justamente el tratamiento de este proyecto de ley que prevé los 50 años de prórroga. Se hizo el bengalazo cultural, diversas movilizaciones en Congreso, y les pedimos que se sumen a la campaña Evitemos el apagón cultural y que no se apague la cultura. No sé si ahí estamos en comunicación. Hola, Ciro. No. No estamos pudiendo. Bueno, si te parece, Gato, lo que podemos hacer es ir brevemente a una cancioncita, ¿les parece? Para que podamos establecer contacto con Ciro y obtener su palabra sobre eso. Y que más tarde gris. Hemos vuelto con más en colectivo, hemos logrado establecer comunicación con Ciro Novelli para poder dialogar sobre las asignaciones específicas para los fondos de la cultura. Un gusto saludarte, Ciro, bienvenido al aire de La Mosquitera. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Lali, Ángel, ¿cómo andan? Bien, acá por fin pudimos lograr la comunicación con vos. arduo este esfuerzo. Y justamente un esfuerzo que están haciendo los trabajadores de la cultura, los y las trabajadoras de cultura, para que continúen por 50 años más los fondos específicos. Sí, la verdad que ya tuvimos esta conversación, esperábamos a esta altura estar, no sé si festejando, pero por lo menos tranquilos, y no ha pasado. Ahora dan la preocupación, vos sabés que nosotros participamos con la Red Argentina Documentalista y con varias organizaciones de Unidos por la Cultura. Ahora ya no es solo Unidos por la Cultura, hoy en varios diarios del país aparece una solicitada firmada por muchísima gente. Ayer los ministros de Cultura de la mayoría de las provincias argentinas elevaron una nota al Senado para que trate en definitiva esta ley que nos aseguraría la autonomía de los fondos para nada, el teatro, la música, el cine, las bibliotecas populares, los medios comunitarios. Así que esperamos, la verdad que teníamos cierta ilusión, cierta esperanza de que esto se tratara, que apareciera en el orden del día. Anoche nos enteramos que no, que se van a discutir otros temas, pero hay un compromiso fuerte de algunos senadores de que se trate la semana que viene. Por eso hoy hay una movilización grande en Buenos Aires, se están convergiendo también con los compañeros de la Ley de Humedales y con un montón de otras cosas que están pasando a las puertas del Senado, Unidos por la Cultura y la Multisectorial Audiovisual para volver a instalar ese tema en agenda. Nos quedan menos de 90 días para un poco que esos fondos hoy ya no sean autónomos y no pueda disponer ni el Instituto del Teatro, ni nadie, ni del cine, ni del Inca, de los fondos para seguir haciendo cultura y generando cultura, ¿no? Tal cual. Bueno, y acá en Mendoza, a partir de las 4 de la tarde, hoy se va a hacer una manifestación también. Sí, de cualquier manera, sí, es cierto. Acá hay una serie de organizaciones que un poco pertenecen también, en algunos casos, a Unidos, pero que también tienen sus propias reivindicaciones, que son temas de la cultura de Mendoza, y la verdad que lo que estamos intentando es que tenga visibilidad en todo el país. También estamos escribiéndole una serie de cartas a los senadores que de alguna manera son del mismo partido que en diputados aprobó la ley, porque digo, no es que esto no se haya tratado, esto tiene media sanción de diputados, uh-huh, con mayoría del Frente de Todos y de los partidos provinciales, y la verdad que lo que estamos pidiendo es que los senadores ratifiquen algo que ya se aprobó en diputados, ni siquiera es una nueva discusión. Entonces lo que estamos haciendo es convocando, haciéndole cartas y mandándole una serie de comentarios a los senadores de Mendoza para que reflexionen y para que incorporen en la agenda también temas que le interesen a la gente y de alguna manera al país, ¿no? Perfecto, sí. Ciro, disculpa, queríamos preguntarte de acuerdo a la campaña en redes sociales que están llevando adelante. Mira, en realidad todo el mundo puede seguir por Unidos por la Cultura, pero lo que te decía ayer, la verdad que la sumatoria, ya nosotros venimos peleando del 2017 este tema, primero éramos pocos, digo, a nivel organizativo, y después hoy se vio convirtiendo en una organización con más de 150 asociaciones de todo el país, pero la verdad que la campaña de Unidos por la Cultura, digamos, es una referencia, nosotros la compartimos todo el tiempo, nos pueden encontrar en Unidos, que en realidad es, en vez de Unidos es con una X, Unidos por la Cultura, uh-huh, y creo que es muy claro, y cualquiera que quiera saber lo que está pasando, dónde estamos parados, conseguir los spots, conseguir, hoy, con ver los medios, con ver la solicitada que hemos publicado, se puede dar cuenta dónde estamos parados, y cuando uno ve también la gente que hoy está opinando, digo, actores conocidos, políticos conocidos, ayer mismo varios diputados se acercaron a la puerta del Congreso para pedirle al Senado, digamos, que lo trate, o diputados de un partido, de Frente de Todos, que se acercan y acompañan a los sectores de la cultura para pedirle que por favor terminemos de aprobar este proyecto. Así que las redes están a full, sobre todo estos dos o tres días, y también es cierto que a partir de, hay una carta de vigilia en la puerta del Senado y todo, pero también es cierto que hoy estamos confluyendo una serie de cosas, pero también juntando fuerzas, porque sabemos que también esto no puede pasar del 29. Entonces también estamos juntando fuerzas para la semana que viene estar de vuelta en la puerta del Congreso, exigir de vuelta que se trate, pero hoy lo que estamos haciendo, y por eso la vigilia y por eso las movilizaciones en todo el país, todo lo más, es para que el Senado lo incorpore en la agenda de la semana que viene. Si no lo incorpora en la agenda al Senado, no lo tratan. Este no es un tema que se pueda tratar sobre tabla. Entonces, hoy y estos días lo que importa es la presión y un poco el manejo de las redes para que el Senado ya no pueda seguir ignorando el tema de incorporarlo en la agenda. Perfecto. Muchas gracias, Ciro, por brindarnos la mirada sobre esto que está sucediendo con los fondos de Fomento para la Cultura. Seguiremos muy de cerca este tema que nos incumbe a todos. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que, bueno, ustedes también son parte de toda esta lucha, también ustedes son parte de medios comunitarios, y la verdad que visibilizarlo es un compromiso absoluto, pero sobre todo es entender que el año que viene, ¿qué pasaría si el año que viene no hay más cine argentino, no hay más teatro, o por lo menos financiado por la cultura nacional, no hay más música, no hay más discos del INAMU, no hay más medios comunitarios o alternativos, no hay más bibliotecas populares? Pensemos un país así y comprometámonos en estas semanas a lograr lo que venimos trabajando hace 4 años. Bueno, muchas gracias, Ciro. Un abrazo grande. Un abrazo grande un para saludo, ustedes. Un saludo, Ciro. Muchas gracias. Bueno. Ahí hablábamos con Ciro Novelli, director de cine, el reclamo de la cultura a nivel nacional. Musiquita porque... Venimos con un entrevistón ahora. Vamos. Lo que pasó, a ti te lo cuento. Creas que no dolió o que me lo inventó, así es que se dio. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba. Tantas veces que me lo decía, yo como si nada. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor. Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera. No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. What a show. Estás escuchando La Mosquitera. En esta puta ciudad todo se incendia y se va. hemos vuelto con más en este En Colectivo. Tenemos una presencia hermosa el día de hoy. Tenemos a Lucía Miremont. Bienvenida al aire de la Mosqui. Hola, ¿qué tal? Qué alegría estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Bueno, necesito agua para echar hielo, para echarme la cara, porque casi me la mando. No sabía que... Charlando detrás de aire, esas cosas pasan. Sí, etcétera. Bueno, por fin, logramos... Por fin. Logramos no tenerte. Es lo mismo por llamadita, es mejor acá presencial. Por supuesto, siempre, siempre, siempre es mejor de persona a persona, que es eso de las redes sociales. Y para quienes están del otro lado, les contamos quién es la Lucía, porque no es Lucía, es la Lucía. Es la Lucía. Es una artista performática argentina que busca de los distintos signos que comunica, como la música, la danza, la lírica, el teatro, compartir un mensaje de diversidad, de nuevas maneras de ser, de vincularse. Su obra deja vislumbrar un paseo por lo cotidiano, desde el humor y la profunda poética que hay en la vida, pues. Sí, Macuyana, bueno, Cuyana... me prometí que no te iba a preguntar, pero salió. Pregunte. Salió. Naciste en Córdoba, pero sí. Te viniste acá muy chiquita. Sí, sí. Y también viví 4 años en Buenos Aires, también en mi infancia. Ah, mira. Entonces tengo ahí como que mi primera infancia, la que más, viste, dicen que nos forman y las que más nos impregnan ahí hasta los 4 o 5 años, estuve en otros lugares. Pero después de eso me vine acá y ya el resto de la vida me hice muy cuyana y me encanta, la verdad, vivir acá, en Mendoza, me gustan. Hermoso, pues he andado por todos lados. Bueno, yo también he estado por todos lados, pero siempre es raro explicarlo. Es difícil explicar por qué nos gusta Mendoza, decir, pero el sol, la tierra árida, el sol. Es complicado, no sé cómo explicarlo, pero tiene una magia cotidiana... En tanto, no solamente el trato con la gente, sino, ¿sabes qué? La música, la movida cultural. A mí me gusta un montón. Quizás a veces me dicen, no sé, ahora que me estoy por ir a España, me dicen, vos porque no conoces Barcelona. Viste, como me preguntaban si me iría a otro lado, que eso a veces me preguntan. Y la verdad, bueno, yo también ya estoy reinstalada porque tengo a mi hijo, que imagínate, y a mi compa, y vivimos, y nos gusta vivir juntos, y nos gusta vivir acá. Está claro, ¿viste? Y mis amigues, y la verdad es que la también... Comunidad. Sí, y todo, y qué es el lugar si no es eso, ¿viste? Los afectos. Tal cual. No sí, se conecta por ahí, sí. Sí. Así que te vas de gira. Sí, hemos visto. Sí. Me voy ahora el miércoles de la semana que viene. Estamos ahí. Ya. Y tenemos, este sábado tenemos show en Tiempos Arte, ¿verdad? Mirá, en realidad cambiamos, che. Porque me salió un mega festi. Voy a tocar en el festi de Luján. Luján suena con unos bandones, La Escandalosa Tripulación, Alejo y Valentín, Sierra Catriel y Paco Amoroso. Así es que... Y la Lucía. ¿Qué te parece? Se pone hermoso entonces. Hermoso, sí. En principio íbamos a estar en Espacio Tiempos Arte con mi proyecto. Ese evento sigue funcionando este sábado y va a estar hermoso y van a haber muchos amigues también. A mí me hubiese gustado mucho estar, pero la verdad es que pasó que me había quedado en la convocatoria y no me habían avisado y eso lo había hecho hace un montón. Y bueno, nada, se superpuso y este otro festival, la verdad es que es una oportunidad muy hermosa que no se da todo el tiempo. Claro. Tuve que cancelar. ¿Este festi cuándo es? ¿El de Luján? ¿No? El de Luján es este sábado mismo, 24, buenísimo. Y a mí me toca el horario de las 20:30 horas. Ahí tenemos citaza. Sí, arranca a las 6 de la tarde, pero bueno, van a ir sucediendo cosas y la Lucía está a las 20:30 con banda completa y toda la cosa. Con la perfo, ya me echo un vestuario de la concha a la lora. ¡Qué hermoso! Eso, ¿por qué perfo? ¿Por qué tanto? Y insistimos con esto, la performance, qué sé yo, porque vos no sos Acá vienen las palabras de mis ancestras y qué sé yo, mi abuela, por ejemplo, me decía, sí, no toca la guitarrita, mijita, usted nada más. Claro, no, exacto, ¿qué, exacto. ¿Qué pasa? Sos actriz también. Claro, sí, también bailo hace mucho tiempo, escribo hace mucho tiempo, la verdad es que todo lo que sea el arte a mí me encanta y yo le hago a todo porque desde muy chiquita así me pasó, por suerte, mis viejos con todo el apoyo siempre me estuvieron ahí acompañando y por suerte tengo esa posibilidad, en la música encontré la posibilidad de que todas las artes se converjan y armemos un ritual hermoso que es lo que a mí más me gusta en realidad. Siempre, últimamente voy diciendo, esto es una excusa para mí, para encontrarme con la gente, que es lo que más me gusta, real, que genere, que pase algo, que nos pase algo, que nos modifique, que nos trascienda, que nos eleve y que nos saque un poco de esa, a veces, dormida que tenemos de la cotidianidad, que digo, a todos nos pasa, ¿no? Y bueno, y el espacio de lo artístico es realmente un espacio mágico, transformador, que yo lo vivo en carne propia y me encanta compartirlo con la comunidad. Que Cole pregunta ahora. Sí. No, la alargó con toda. Además es algo que en lo cotidiano laburás con las grupalidades de mujeres que trabajan haciendo música. Sí, re. Eso es. Sí, sí, a mí eso. Creo que me gusta mucho la gente, por sobre todas las cosas. Y en ese sentido, hace tiempo que vengo trabajando con grupalidades, con perspectiva feminista, transfeminista, uh-huh. Y eso también lo disfruto muchísimo, la docencia, el estar ahí, compartir, y que compartamos entre todos, porque en definitiva también yo remil aprendo en esos espacios. De todo lo que me dicen las compañeras, las alumnas, de cómo yo intento trasladar esto que vengo aprendiendo hace tanto tiempo, bueno, intentar compartirlo, comunicarlo y que le pueda llegar a la otra persona para que la otra persona lo pueda también vivenciar, ¿viste? Y que vuelve. Que vuelve. ¿Viste? Vos tirás sí. una propuesta y vuelve enriquecida. Enriquecida. Siempre vuelve enriquecida, sí. ¿Eh? No es que se queda estancada y por eso la propuesta siempre artística ayuda. Hermoso ahí, eso que decís. Sí, es cierto. Sí, y el paneo, ¿no? Sí, y eso es lo vengo sintiendo también, ¿no? Como esto de lo que yo hago es mucho de proponer, de todo el tiempo estar proponiendo, haciendo propuestas de lo que se me ocurre a mí, embellecido, digo, de que veo algo y lo transformo en una canción, o en una danza, o en un texto, lo que sea. Y es siempre una propuesta, ¿no? Es una propuesta que yo estoy como ofreciendo, compartiendo y tal. Y esto que vos decís de esta vuelta que vuelve, estoy tomando conciencia, ¿no? De que mirá, tanto trabajo, tanto recorrido,